Mr. Americano. Y hoy vamos a recordar la gran jornada. La gran jornada, titulada originalmente The Big Trail, es un western estadounidense de 122 minutos de duración del año 1930, filmado en blanco y negro y producida por Winfield R. Sheehan para la 20th Century Fox, que insumió un presupuesto de $1,250,000 hace 90 años. Fue dirigido por Raoul Walsh sobre un guion de Hal G. Everts, Mary Boyle, Jack Peabody, Florence Postal, Fred Sarsen y Raoul Walsh, que se basó en una historia original de Hal G. Everts. La fotografía fue realizada simultáneamente en dos versiones de formato 35 y 70 milímetros, con diferentes cámaras que variaron sustancialmente entre sí. La fotografía de la versión de 35 milímetros estuvo a cargo de Lucien Andriol, y la versión de 70 milímetros fue tarea de Arthur Redeson. Y las imágenes de cada formato se editaron por separado en la sala de montaje, siendo responsable de ello Jack Dennis. El vestuario fue estudiado y preparado minuciosamente por Sam Benson y Earl Moser, siendo la música compuesta por Peter Brunelli, Arthur Kay, Reginald H. Bassett, Alfred R. Delby y Jack Virgil. Fueron sus intérpretes John Wayne en su primer papel protagónico como Breck Coleman, acompañado por Marguerite Churchill, El Brendel, Frederick Barton, Tully Marchand, Tyrone Power Sr., David Rawlings, Ian Kate, Charles Steven y Luis Carver. Y no acreditados, participaron un gran número de actores, entre los que podemos destacar Walter Bacon, quien luego sería director de cine, Ward Bond, quien posteriormente actuaría en varias películas junto a John Wayne, Marilyn Harris, Robert Parrish, Ellen Parrish, Russ Powell, Jack Curtis y los actores indios Cacique Iron Age Cody y el jefe John Big Tree, Apache Bill Russell y Nino Cochise, quienes luego seguirían actuando en westerns donde participan siempre indios. La historia está ambientada entre 1837 y 1845 y se inicia en Missouri en 1843, con los preparativos para la partida de una gran caravana de colonos hacia el oeste, intentando cruzar el sendero de Oregón. Breck Coleman es un joven trampero que acaba de regresar a Missouri de sus viajes cerca de Santa Fe, buscando vengar la muerte de un viejo amigo trampero que fue asesinado el invierno anterior a lo largo del camino de Santa Fe por sus pieles por un tal Red Flag, que es el personaje de Tyrone Power Sr., y su esbirro López. En el extenso puesto comercial propiedad de Wellmore, se prepara la caravana y Coleman observa a un hombre y sospecha de inmediato que es uno de los asesinos y que posiblemente sea Flack. Y es Flack, que también sospecha que Coleman sabe sobre el asesinato, por lo que se lo comenta a López. Un gran grupo de colonos le pide a Coleman que sea el explorador de la caravana, pero él se niega hasta que se entera de que Wellmore acaba de contratar a Flack y López para conducir el ganado a lo largo del sendero hasta el otro puesto comercial en el norte que aún no ha sido explotado en territorio de Oregón, propiedad de otro comerciante de pieles de Missouri, por lo que acepta para vigilar a los villanos y lograr su venganza tan pronto como lleguen a destino. Los grandes carretones tirados por bueyes comienzan a alinearse y será el primer grupo importante de colonos en moverse hacia el oeste por el sendero de Oregón, hecho históricamente correcto. Coleman besa accidentalmente por confusión a la joven Ruth Cameron, personaje de Marguerite Churchill, y luego se siente atraído por ella, quien le evita en todo momento, no dispuesta a aceptarlo. Es cuando se le acerca Thorpe, personaje de Ian Cate, un conocido jugador que tiene cierta amistad con Flack, después de ser atrapado haciendo trampa en Wellmore, que le obligó a devolverle el dinero a una señora. Thorpe mantiene un altercado con Coleman y este lo derriba de un puñetazo, pero Thorpe no reacciona. Flack y Coleman tienen que liderar a su manera la caravana y durante el trayecto, Flack y López intentarán en lo posible matar a Coleman antes de que encuentre alguna prueba, a quienes se unirá Thorpe después de haber mantenido el altercado que arrastra un pasado del que escapa yéndose en la caravana para evitar ser ahorcado. Durante el trayecto, Coleman con dos indios colaboradores suyos se adelantan explorando el terreno y luego de dejar el ganado ocurrirán variados accidentes. Al cruzar un río, la corriente arrastra algunas carretas con sus pertrechos. Llegados a un acantilado, proceden a descender las carretas con poleas y sogas, como así también a los caballos y la gente. En una de las paradas, acampando, Thorpe sigue a Coleman y se dispone a dispararle por la espalda a orilla de un lago, escondido entre los árboles, pero es abatido por Zeke, personaje de Tully Marshall, amigo de Coleman, que se le había ocurrido seguirlo. El pastor de la caravana recibe el cadáver y oficia su entierro, como también oficia los sermones religiosos y casa a una joven pareja. El trayecto continúa en zona invernal, bajo nieve y lluvia, para luego en plena pradera ser atacados por los indios, que antes habían parlamentado con Coleman. Se defienden formando el clásico círculo de carretones para proteger en el medio a los caballos y defenderse del ataque disparando sus carabinas que cargan tras los hombres sus mujeres, y algunas también les disparan a los indios. Después de enterrar bajo piedra a todos los muertos en un solemne momento de responso y contrición, la caravana continuará hasta tener a la vista el maravilloso valle sin nombre al que arriban y comienza la construcción del pueblo. Pero los que desaparecen con sus pertrechos son Flack y López, que huyen hacia el gran bosque de inmensas secuoyas. Ruth Cameron, que ahora está enamorada de Coleman, verá con angustia que él se va despidiéndose de ella. Coleman sigue a los asesinos y López les dispara desde unas piedras errando, y Coleman lo mata cayendo al vacío. Ingresa al bosque de secuoyas cuando Flack, ya desesperado, cruza por encima de un gran tronco caído al que llega Coleman siguiendo el rastro y hace lo mismo. Y estando sobre el tronco, recibe un errado tiro de Flack y lo liquida desde el tronco. Cumplida su venganza, retorna para alegría de Ruth y se besan confirmando su amor. La dirección de esta película le fue ofrecida a John Ford, a un desconocido, quien se la pasó a su amigo Raoul Walsh, también a un desconocido. Raoul Walsh utilizó 93 actores y 125 nativos de 5 tribus indias diferentes y muchos extras. También utilizó 185 carretones para darle autenticidad, más grandes que las clásicas carretas que conocemos en las películas del oeste, y tiradas por bueyes en lugar de caballos. Además, 1.800 vacas, 1.400 caballos, 500 búfalos y 700 gallinas, cerdos, perros y gatos que se ven en las escenas. Raúl Walsh le ofreció el papel principal a Gary Cooper, que no pudo aceptarlo y supuestamente le pidió a Ford sugerencias y le recomendó a un entonces desconocido John Wayne, quien sería su futuro actor preferido porque le gustó su aspecto y su forma de caminar como si fuera dueño del mundo. La película se rodó en un proceso de temprana pantalla panorámica llamado película grandeur de 70 milímetros que se utilizó por primera vez en 1929 en Fox Movieton Follies, que fue utilizado para una media docena de películas estrenadas en 1929 y 1930, de las cuales The Big Try, La Gran Jornada, fue la última, como también se rodó en 35 milímetros. Algunas escenas fueron filmadas simultáneamente por ambas cámaras. La única diferencia fue el ángulo, siendo el mejor generalmente el de la cámara de 70 milímetros. Algunas escenas fueron filmadas primero por una cámara y luego retomadas con la otra. Las cámaras de 70 milímetros no podían enfocar primeros planos, por lo que filmaban escenas panorámicas, lo que sí se hacía con las cámaras de 35 milímetros. Las escenas de 70 milímetros podían mostrar a dos personajes hablando entre sí en la misma toma, haciendo mayor uso del marco de pantalla ancha, mientras que la de 35 milímetros lograba primeros planos de los personajes. Fue una elección tanto artística como técnica, y se nota en la película. Al editarlas, algunas escenas fueron para una versión, pero se dejaron en la otra. Pero escenas de 35 milímetros no se encuentran en la versión de 70 milímetros. O sea, se prepararon lisa y llanamente dos películas. Una de 35 milímetros que duró 108 minutos y otra más larga en 70 milímetros que duró 122 minutos. La filmación se llevó a cabo desde el 20 de abril de 1930 al 20 de agosto de 1930. Y se realizó a través de 5 estados, desde Nuevo México hasta California, para filmar el trayecto de 3.200 kilómetros que recorrió la caravana, desarrollando tremendos esfuerzos al bajar los carretones con cuerdas y poleas, filmados a distancia y de cerca, y como así también a la gente y los caballos, el cruce directo del río, la batalla con los indios, lo que denota una loable producción y una filmación prodigiosa. Realmente fue un gran trabajo. El rodaje comenzó en las afueras de Santa Fe, en Nuevo México, lo que era inaudito por ese entonces y rápidamente se volvió muy costoso para el estudio, y las locaciones utilizadas a través de los 5 estados fueron Hurricane Bluff, Zion National Park y St. George en Utah, Yuma en Arizona, Jackson Hole, Tenton Pass, Telon Range y Yellowstone National Park en Wyoming, Grand Canyon National Park en California, Sacramento River, California, Buttercup Dunes, Imperial County y Sequoia National Park también en California, Moise National Buffalo Ranch en Montana y en Oregón. Después del rodaje, la película fue exhibida previamente para un público selecto, por lo que Mordenhall escribió en el periódico The New York Times: a menudo las escenas hacen que uno se maraville de su naturalidad y belleza, especialmente con el bosque de las gigantes secuoyas. Tiene una tormenta eléctrica que se ve tan real como la tierra, el agua y el cielo. Un trayecto bajo una nevada y todo lo que uno enfrenta a lo largo de esta producción. Una secuencia que presenta un ataque nativo americano de repente parece como si uno fuera sacado de su asiento y arrojado frente a los caballos que cargaban y que parecen zambullirse en la pantalla y desaparecer en la aterciopelada oscuridad del teatro. Sin embargo, la película no se convirtió en un éxito taquillero, porque fue lanzada como una película de pantalla ancha, 70 milímetros, durante un tiempo en que los cines no estaban dispuestos a cambiar sus pantallas, por lo que luego se dejó de usar, la que retornó como un gran boom en los años 70. Y es el sistema preferido de filmación de Quentin Tarantino, a punto tal de que él mantiene cines con pantallas de 70 milímetros. Después de esta película, John Wayne participó en el filme bélico Sin Novedad en el Frente y se dedicó a los filmes de 50 a 60 minutos de Lone Star Producciones de bajo presupuesto, que interpretó desde 1932 hasta 1938, dirigidos en su mayoría por Robert Bradbury, y disfrutó de un gran número de seguidores hasta que llegó la dirigencia en 1939, dirigido por John Ford, y saltó al estrellato. The Big Trail, o La Gran Jornada, es considerada en la actualidad como un clásico de culto y ha sido preservada para su conservación por el Registro Nacional del Filme de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Se estrenó en los Estados Unidos el 1 de noviembre de 1930 y en la Argentina se estrenó como La Gran Jornada, y también se la conoce como El Gran Sendero, pero no tengo registro de cuándo y en qué cine de Buenos Aires se estrenó oportunamente La Gran Jornada. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta película que ya tiene 90 años desde su realización en 1930 y que se llama La Gran Jornada.